los coordino en milésima pegamos. Llevo tiempo peleando, mis sectores tengo controlados. Barranco, Abasolo, Jiménez y Rafoc, la fe donde me pare llueve. De apoyo en Soto, también en Ramada. 5 de mayo, no es fecha mi pana. F-18 me dio la confianza. 150 al sur, abriendo el mapa. Buenas amistades, hice laqueado. Ya saben quién, pronto hablamos. Siempre agradecido al señor Doble. En la pinta su apoyo, no falto a la orden. Fiel al cartelón, personaje de alto valor. Me dieron buena enseñanza en la balanza, en lo que soy. Puro grupo escorpión, 297 aquí les voy. Con mi gente ando activo, arriba el tiro me sigue un filón. También Sedena, en las filas fieles a la empresa. Activados, tiro arriba en la selva. La baliniza en verguiza llega. Si nos mira de reversa, alerta. Tapa abierta, los muerde el 50. Empieza la fiesta, la escolta no peina. Meten el doble a machete, abren brecha. Miran mi clave marcada en las puertas. Mi caravana lista para la guerra. M60, cintas y tanquetas. Tres son las siglas y se respetan. Fiel al cartelón, personaje de alto valor. Me dieron buena enseñanza en la balanza, en lo que soy. Puro grupo escorpión, 297 aquí les voy. Con mi gente ando activo, arriba el tiro me sigue un filón. Con camuflaje de semar, andan listo pa' matar. Tactico salgo a zumbar, rifles, toti y un scar. A todo lo que da, lo que tope igual le dan. Le pongo los Ray-Ban si no quiere cooperar. Camuflaje de semar, andan listo pa' matar. Tactico salgo a zumbar, rifles, toti y un scar. A todo lo que da, lo que tope igual le dan. Le pongo los Ray-Ban si no quiere cooperar. Encierra el Lima Metro, hay contacto y hay terreno. Una bandera romana, gente buena pa' el refuerzo. Y blindadas andan cuidando el sector. La misma bandera de la orden 4-2. Escuela doble X, conocemos bien el fuego. Seguimos patrullando, cuidando el terreno. F-12, mi respeto, o sea que andamos al millón.